dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la ra ra ra ra ra. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la ra ra ra ra ra. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Vida, ay, tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que él escuche tu voz, tarara y darara. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan